muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, queríamos saber las novedades del fin de semana, que hubo bastante trabajo para la policía durante este fin de semana. Sí, sí, fue un fin de semana bastante atípico. Atípico, aquí, claro, en Cerradillo. Exactamente. Le digo que el día viernes, o madrugada del sábado, mejor dicho, a las 2:30 de la mañana aproximadamente, en circunstancia que personal de esta comisaría, juntamente con efectivos de la DDI de Bransen y personal perteneciente a drogas ilícitas de la ciudad de La Plata, también con bromatología de acá del municipio local, se constituyeron en un PAP denominado El Bandido, ubicado en Pereira y calle y colectora de la Ruta Nacional 205, de aquí de Saladillo, con intenciones de proceder a una inspección del lugar. Bueno, como se encontró la presencia de menores juntamente con mayores consumiendo bebidas, el local fue clausurado, estableciéndose una infracción a la ordenanza municipal 2106 de /03, con intervención de la jueza de faltas de aquí de la ciudad de Saladillo. Asimismo, una de las concurrentes al lugar fue posteriormente requisada, encontrándose en su poder aproximadamente 5 gramos de clorhidrato de cocaína. Y bueno, ante ello, esta ciudadana fue trasladada a esta dependencia policial, labrándose las actuaciones de rigor con intervención de la Fiscalía a cargo de la doctora Hortel, de aquí de Saladillo, por infracción a la ley de drogas, ley 23.737. Muy bien, eso en cuanto a las novedades de lo que tiene que ver con los locales. También hubo, dentro de las actividades, un control de tránsito, ¿verdad? Sí, sí, un control de tránsito efectuado por personal de la Dirección de Tránsito de aquí de la Municipalidad de Saladillo, juntamente con personal policial, más o menos a las 4:50 horas del sábado a la madrugada también. Este control fue realizado en Rivadavia y calle de Santibáñez. Y bueno, en circunstancia que el personal se estaba desarrollando esta tarea de control, un minucioso control de tránsito, tratando de revertir cualquier tipo de anomalía en cuanto a faltas se refiere, bueno, proceden a la individualización de un vehículo 4K, el cual se hallaba a alta velocidad. Este vehículo 4K era conducido por un ciudadano de aquí de Saladillo, mayor de edad. Y bueno, ante la requisitoria del personal, intenta evadir el control, digamos. Claro. Y fue posteriormente detenido, individualizado, imputado del delito de resistencia a la autoridad y lesiones. Sí. Este ciudadano de aquí de Saladillo fue demorado, trasladado a esta dependencia policial, donde se labran las actuaciones judiciales de rigor, con intervención de la doctora también Hortel, de aquí de Saladillo. Claro. Capitán, dentro de las novedades también hubo un robo, ¿no? Un supermercado, ¿puede ser? Sí, sí. El día sábado, en horas de la tarde, se recibe una denuncia penal aquí en esta dependencia policial al señor Luis Felipe Otero, domiciliado en calle San Martín 3031 de aquí de Saladillo. Este señor Otero lo hace en representación del supermercado CLC, creo que es encargado de una de las sucursales ubicada en Avenida Pereira, entre Almafuerte y Sarmiento. Y bueno, denuncia a este señor Otero que en horas de la mañana, en circunstancias que se van a constituir a dicho supermercado a desarrollar las tareas habituales, constata que autores ignorados, previo forcejear una ventana de una de las oficinas del lugar, ingresan a la central de este supermercado y bueno, sustraen una suma importante de dinero, aproximadamente 11.000 pesos, los cuales se encontraban en una caja fuerte que fue también violentada. Como consecuencia de esta denuncia penal, se elaboran las actuaciones judiciales respectivas por la carátula de robo, también con la intervención de la Fiscalía de aquí de Saladillo. Y bueno, llegaron al lugar en forma inmediata peritos de la ciudad de Cañuelas a realizar las tareas de peritaje correspondientes, como así también se haya abocado a la investigación de este hecho el personal de servicio externo de esta comisaría, como así también toda la policía, ¿no es cierto? Claro. Capitán, muy detallada la información. Por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y mantenernos informados. No, por favor, le digo que estamos... toda la policía está ocupada en este último suceso. Claro. Cualquier novedad que tengamos, se lo vamos a ampliar. Seguro. Capitán García, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.